giro di notte per vederla bella. La notte è scura e la bella non vedo, vedo la luce in quella finestrella, lei la mia bella che la va a dormire. Questa è la strada delle tre catene, chi va e viene resta incatenato, e io che son passato solo una volta, son vanza in catena fino alla morte. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a este espacio dedicado al folk y las músicas tradicionales, o esto que ha venido a llamarse World Music o Músicas del Mundo. Los saludos de Ángel Duarte, que como cada semana va a estar aquí acompañándote con estas músicas. Músicas como la que ha abierto esta edición especialmente musical de hoy. Él es el italiano Riccardo Texi junto a Claudio Carboni, un disco publicado en 2006 llamado Crinali. La voz es de Ginevra Di Marco. Studenta, non andea ca di Frenza, è una studenta che la fa l'amor. Duvande chi giuven, bei giuven, bei giuven, duvande chi giuven, bei giuven all'amor. Non andea la casella, è una bella, è una bella, non andea la casella, è una bella che la fa l'amor. Date Maria, no agne, date Maria, date Maria a far l'amor. De la música italiana de Riccardo Texi a la caboverdiana de Mo Calamity and the Wizards. Esto lo encontramos en African Reggae, una nueva compilación de Putumayo donde artistas africanos de Nigeria, Guinea-Bissau, Sudáfrica, Burkina Faso o Ghana hacen, pues eso, sonidos reggae, African Reggae. We all need something to fix our remuneration. We all need a little something to kill the atmosphere. Because can't you rearrange? Can't you rearrange? Vision of ordinary thing that in is zero. We remain alone in the city. We all need humanity. We all need humanity. Vision of ordinary thing that in is zero. We remain alone in the city. We all need humanity. We all need humanity. Blah, blah, blah, blah, blah, blah, I'm not afraid to die. l'immobilité, sans ombre, sans réponse, sans personne. Je suis la pêcheuse, la boussole dans le ventre, la pêcheuse. Suntuosas vocalizaciones de Rupa María al frente de The April Fishes desde la bahía de San Francisco. Y ahora nos quedamos con la magia de la música turca, el eclecticismo de Ghost Jazzy. Esto es Selim Sesler.

sonidos gallegos que nos llegan desde Bélgica con Y Alma. Y ahora nos quedamos con la triqui de Agus Barandiaran. Ellos son Corronchi en directo desde el Festival de Folk de Getxo. El tema, Arin Latin. Y ahora los sonidos gitanos que nos llegan desde el centro de Europa. Esto lo encontramos en The Rogue to the Music of Romanian Gypsy, Fanfarria Chocardia. Camera,

la caravana mediterránea de Huacha Clan y su diáspora Ifi. Y ahora nos quedamos en Paradiso Folk con sonidos castellanos. Concretamente desde Madrid nos llega La Musgaña y este tema, La Charrada del Tío Frejón. El tema que abre ese disco publicado en 2003 llamado Temas Profanos. Thank you. la luna está pa' más, debes que ella no me quiere. La luna está pa' más, se han terminado tus quereres, algún día volverá. La candela se apagó, y una tarde por la siesta, la candela se apagó, con el dolor en tu alma, me dijiste se acabó. Canto, olvidarte no pudiera, arremate de mi canto, olvidarte no pudiera, se me ha ido de la mano, lo mejor de España entera. Sonidos levantinos con Taray, esta jota lleva por título La Candela. Y ahora nos quedamos con Les Violins, que celebran así su 10º aniversario como formación. D'avui, però com si ho fos, he conegut la xiqueta i està al meu costat el teu vestit, i s'ha cregut allí d'estat buscant els ulls. Aquests teus ulls que mil matins m'han captivat sempre elegants, entre els cabells mig esbullats sobre el coixí. I aquest matí, com altres anys, he conegut que ho era tot, que descobriu el teu peu menut al fons del dit. D'aquest matí, aquest matí de fa 12 anys, aquest matí que no és d'avui, com si ho fos. I aquest matí, com altres anys, he conegut com era tot, redescobrir el teu peu menú al fons del llit, i he fet cafè a dir-te cruix per renovar pel teu engruix l'estat més dolç d'aquest matí si obres els ulls. matí que no és d'avui. Però com si ho fos. Al calor del sol, ese precioso disco de María Salgado abre camino, se abría con este tema. Y ahora nos quedamos con Usía, un disco publicado en 1995, donde encontrábamos este precioso Aquestas noites tan longas. Yes. fixo Deus tan grandes non poido eu dormir coitada e de como son sobexas quisera me outra vegada no tempo en que meu amigo soía falar comigo no tempo en que meu amigo soía falar comigo porque es fixo Deus tan sen mesura desiguais se eu as dormire non poido porque non as fixo iguais no tempo en que meu amigo soía falar comigo no tempo en que meu amigo soía falar comigo He can give you his all if you'd but agree, he, a man is in love, and he's me. Man is in Love. Él es Mike Scott al frente de esa excepcional banda que es Waterboys. Esta grabación en directo la encontramos en una reciente reedición de ese fantástico disco llamado Room to Roam. Bien amigos, pues así, con la música de Waterboys, hemos llegado a esta especialmente musical edición de Paradiso Folk. Como siempre, ha sido un placer compartir esta hora de músicas con todos vosotros y ya sabéis que nos volvemos a encontrar aquí la próxima semana en una nueva edición de Paradiso Folk. Hasta entonces, que paséis una feliz semana. Well, I don't drink as much as I used to, 'cause lately it just ain't my style. And the hard times don't hurt like they ought to. They pass quicker, like when I was a child. And somehow how to listen to a sound like the sun going down in the magic that morning is bringing. There's a song for the life I have found. It keeps my feet ground. Now the midsummer's days ain't so heavy. They just blow like a breeze through my mind. And nothing appears in a hurry. And it makes up for some old lost time. Somehow I've learned how to listen to a sound like the sun going down in the magic.